Dios les bendiga, queridos amigos. Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da la bienvenida para abrir esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Y estamos avanzando con los temas del libro de Hebreos, especialmente aquellas doctrinas que el apóstol Pablo consideraba como rudimento, que si era necesario se debían estudiar, pero creemos que en nuestros días sí son importantes de conocer. Y vamos entonces a observar Hebreos capítulo 6, los tres primeros versículos. Recuerden que estábamos estudiando más detenidamente la doctrina de la resurrección de los muertos, la resurrección del cuerpo, y como contraste, la inmortalidad del alma. De este tema vamos a hablar, como también de la resurrección del cuerpo. Pero leamos pues los textos, Hebreos 6, versículo 1 en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad así lo permite. Al hablar, amigos, en el versículo 2 del punto, la doctrina de la resurrección de los muertos o de la resurrección del cuerpo, se hace inevitable conversar también sobre su opuesto, que es la inmortalidad del alma. Estas son enseñanzas incompatibles, son opuestas en sí mismos. Esta, la inmortalidad del alma, que procede del paganismo. Acordémonos que culturas paganas como la egipcia o aún la griega, y así asimismo muchísimas culturas de la antigüedad, creían en semejante cosa, y es que el hombre supuestamente vivía en ultratumba después de fallecer. En tanto que la doctrina de la resurrección del cuerpo es una revelación bíblica, Jesús mismo dice que el hombre va a dormir. Recordemos que fue la expresión que usó el Señor Jesús para referirse a la suerte de Lázaro. Él duerme y voy a despertarlo. Y los discípulos, creyendo que hablaba de dormir del sueño, Jesús aclara: Lázaro ha muerto y me alegra por ustedes de no haber estado allá, pero vamos para que ustedes crean. Jesús lo permitió, permitió que Lázaro muriera. Bien, el punto que hoy queremos estudiar, amigos, tiene que ver con lo que muchos llaman la vida en ultratumba. Según la parábola de Jesús, que vamos a estudiar a continuación, la de el rico y Lázaro, y qué es lo que entraña ese texto, por la cual o por el cual muchos conciben que hay vida después de la muerte. El texto no apunta a ello. Vamos entonces a estudiar San Lucas capítulo 16, no sin antes decir, amigos, que la controversia sobre el versículo es grande. O es una parábola o es una historia. Los méritos del mismo texto nos tienen que ayudar a entender. No aparece la palabra parábola, es verdad. Pero tiene tal contenido que seguramente nosotros mismos podremos dilucidar si se trata de una parábola o de un hecho real. Leemos pues entonces Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Amigos, la historia que estamos leyendo, o parábola, una u otra, hasta acá parece normal, de hecho lo es, pero lo que viene a continuación es muy llamativo. Va en contra de la creencia popular judía. El judío pues creía que los ricos heredaban automáticamente el cielo. Acuérdense, en Mateo 19 se nos cuenta que luego de la enseñanza dada al joven rico y que Jesús dijo ante el rechazo del joven de aceptar el consejo de Jesús, vende y anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Luego Jesús dice, ¿cuán difícilmente entrará un rico en el cielo? ¿Nos acordamos? Mateo capítulo 19. La reacción de los discípulos. Entonces, es difícil salvarse. Nosotros que lo hemos dado todo, ¿qué tendremos? Recuerden, son las expresiones que campean en, ese contexto. Bien, amigos, efectivamente, los discípulos creían que un rico recibía bendiciones en la tierra para heredar luego el cielo. Se le daba por anticipado el cielo acá en la tierra. O sea, luego lo heredaba normalmente. Y en el caso del pobre, a la inversa, si el pobre estaba enfermo, algún pecado debía tener. Acordémonos de Juan 9 y el joven nacido ciego. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Daban por sentado que había un pecado de por medio, como castigo para que naciera ciego. Y si esto era evidente en la tierra, ¿cuánto más al morir la persona? Pues ya le esperaba el castigo final. Jesús invierte los términos. Si el rico debía heredar el cielo, según la creencia judía, ahora el rico heredaba el infierno. Y el pobre, que ya tenía como anticipado un castigo, ahora heredaba el cielo, nada menos que estar en el seno de Abraham. O sea, hizo una mezcla, como solemos decir cuando unimos los cables de la batería, a una batería aquí de este vehículo que no está andando, no está respondiendo, y ponemos los cables, el rojo y el negro, allí en las respectivos bornes, en el positivo y negativo. Y ponemos luego el otro cable en la otra batería del vehículo que anda, y también respectivamente, rojo y negro. En el caso de Jesús hizo una mezcla y salta el cortocircuito. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que un rico se vaya al infierno y que un pobre nada menos esté que en el seno de Abraham. Bien, de eso trata la parábola, amigos, porque los contenidos muestran que es una parábola. Sigamos leyendo, vamos a ver. Entonces él, dando voces, decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje, noten acá, la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amigos, ¿quién se refresca con una gota de agua en la punta del dedo, mojándolo en la lengua? Es ridículo. Eso muestra, entre varias cosas, que se trata de una parábola. Hay una lección moral que Jesús quiere traer usando elementos conocidos en ese tiempo. Era común entre los judíos creer en la vida en ultratumba. De hecho, Josefo cuenta ello al describir qué creían los fariseos y los saduceos. Los saduceos negaban estas cosas y los fariseos sí, afirmaban que había vida en ultratumba. Hablaban del alma también. Era creencia común. Ahora Jesús construye un relato donde el propósito no era revelar que había vida en ultratumba, sino con la creencia que los judíos traían, revelar algo profundo. ¿Y qué es, amigos? Esta es una profecía muy curiosa con nombre y apellido. Se profetizó antes del suceso que alguien llamado Lázaro moriría al pedido del rico. Señor, mándalo resucitado. Se lo mandó a Lázaro resucitado. Ellos van a creer. Abraham que dice, no van a creer. Si no aceptan la Biblia, no van a creer. Sí, sí van a creer. Amigos, esto es una profecía que se cumplió literalmente en Lázaro. Aquel hombre de Betania, hermano de Marta y María, que falleció y resucitó. Y a ver si los cinco hermanos creyeron a la resurrección de Lázaro. Leamos pues, vamos a ver. Entonces, si se trata de una profecía, es algo increíble. El Señor ya sabía que su amigo Lázaro, recuerden que es la forma en cómo se expresa en Juan 11, allí se habla de la historia de la enfermedad mortal de Lázaro y de la amistad que se traían Lázaro, sus hermanas, con Jesús. Betania que quedaba a pocos kilómetros de Jerusalén. Y Jesús, previendo todo ello, construye este relato. Amigos, ¿qué más prueba de divinidad podía recibir el pueblo de Dios, los judíos, con un maestro que lo conocía todo, y sin embargo, el necio corazón rechaza toda luz que proceda del Cristo. Vamos a ver el desarrollo y desenlace de esta historia. Miremos. Pero Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Si tú recibiste tus bienes, acuérdate. Así que tú me pides que yo envíe a Lázaro con su dedo mojado para que te refresque la punta, así con de su dedo en tu lengua. Yo no puedo mandarte algún bien. Insistimos, amigos, si hay algún mérito, alguna bendición en mojar aquí la punta del dedo en agua y que refresque la lengua. Es una parábola. Pero a ver, ¿a dónde nos lleva la parábola? Eso es lo que nos importa, amigos. Y si es parábola, ¿cómo podemos sostener que hay vida en ultratumba? Hay algo más que eso, un desprecio a la resurrección del cuerpo por parte de los fariseos, que no soportaron ver a ese cuerpo resucitado. Quisieron matar a Lázaro luego de resucitado. A veces, amigos, hablamos de las cosas de Dios, y en este caso, esta doctrina pagana, la de la inmortalidad del alma, que Josefo cuenta de los fariseos que la creían, los saduceos no, y sin embargo, al hablar de la justicia, hay ciertas expresiones muy llamativas de Josefo, que el hombre paga en ultratumba las cosas que uno hace en la tierra, y nos metemos con una doctrina pagana, olvidando que esta, que es bíblica, la resurrección del cuerpo, como no nos gusta o nos molesta, preferimos la otra. Por ejemplo, cuando hay quienes dicen: mi abuelita murió y ella está en el cielo, está intercediendo por nosotros. Mi hijo falleció, está en el cielo. Y si alguien le dice: no, está en la tumba. ¿En la tumba? ¿Qué, comido por los gusanos? Creo que no nos gusta ni siquiera pensar en eso. Sin embargo, Dios quiere ser sincero, amigos, con nosotros. Y es decirnos qué dice la revelación bíblica para que confiemos en ella. De otro modo, nos pasará como los fariseos. Decimos creer, decimos confiar, y sin embargo hacemos cosas exactamente contrarias a la voluntad de Dios, como ocurrió con estos fariseos en su trato con el Lázaro resucitado. Vamos pues a mirar la historia. Pero Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, como Lázaro, no pueden, ni de allá, algunos del infierno, venirse para acá. No se puede. Entonces le dice el rico quemándose: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, a mi familia, porque tengo 5 hermanos, fariseos, saduceos, lo que queramos decir, eran israelitas, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y bien que Abraham puede decir: ¿estás seguro de lo que estás pidiendo? Que yo lo mande para testificar, y le pueden matar. Entonces Abraham dice: a Moisés y a los profetas tienen, ¡óiganlos! Tienen la Biblia. A lo que el hombre en su tormento responde: no, padre Abraham, que si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán, te lo prometo. Resucita. Y efectivamente, amigos, vamos a hablar de Juan 11 y Juan 12, la resurrección de Lázaro, y a ver si la gente se arrepintió. Bien, miremos. Pero Abraham le dice: si no oyen la Biblia, a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, ya que la misma Biblia lo testifica. ¿Saben? Aquí hay un fenómeno en el ser humano. Decimos que creemos, que apoyaremos, pero Dios, que conoce el corazón, ya con tiempo nos dice: si tú no haces esto, tú no vas a responder. ¿Y hacer qué, amigos? Aquí es amar a Moisés, amar a los profetas, amar la Biblia, escucharla, hacerle caso. Si tú no haces eso, por más que prometas que cuando vas a Lázaro, yo mismo me hago cargo de decirle a mis hermanos: ¡escuchen a Lázaro! Viene de ultratumba, allí del paraíso. Les va a enseñar, porque si no, ustedes van a ir como yo aquí al infierno. En fin, ¿qué no haría ese hermano de aquellos cinco incrédulos? Estamos extendiendo la parábola, amigos, solamente para razonar. ¿Qué Dios sabe acerca de nuestra naturaleza? Si no hacemos cosas básicas y sencillas, en este caso Abraham se lo pide, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos, escúchenlos, y eso es suficiente para que no vengan al lugar del tormento. Bien, amigos, saquemos algunas conclusiones de este relato que estamos escuchando. Estamos afirmando que se trata de una parábola, ya hemos dicho algunos elementos. Es imposible que, si es una historia real, que se trate de un pedido que se moja la punta del dedo en agua, allí refresca la lengua y por lo menos queda satisfecho. No. Creemos que el relato más importante es el diálogo entre Abraham y el hombre que se está quemando en el fuego. Junto con ello, el elemento que va volteando las premisas e ideologías judías, como es aquella que el rico hereda el cielo y el pobre, sufriente, tiene en la tierra un adelanto del infierno que le espera. Aquí un adelanto en su riqueza es un adelanto del cielo que le espera. Y en su pobreza y sufrimiento, un adelanto del infierno que le espera. Ideas judías. En el diálogo, amigos, hay detalles importantes. Jesús pone en boca de Abraham lo que él considera importante. Moisés y los profetas tienen la Biblia. Lean la Biblia. Háganle caso. Buen consejo. Hasta el día de hoy sigue siendo válido. El relato de el rico y Lázaro, amigos, va en esa línea, pero aquí es que en lugar de prestar atención a estos detalles, muchos cristianos que estudian la historia creen ciegamente, aquí hay un relato de ultratumba, que se ve a Lázaro que está sentado en el regazo, creemos eso también, que está sentado allí a cococho decimos, ¿no? O allí en el regazo, en las piernas, como hace un papá con su nene o su nena, pequeños. Imaginemos todos los santos que se salvan, se sientan allí en las rodillas de Abraham. No, este era el sueño judío. Y Jesús utiliza las palabras judías. No dice ello cuando, hablando de los justos. Ustedes van a ver cuando en el cielo estén Abraham, Isaac y Jacob. Y las publicanas y las prostitutas y publicanos están yendo y ustedes queden fuera. Mirando a su padre Abraham, a los grandes, y ustedes afuera. Ese era el sueño judío. El cielo consistía en estar con Abraham, estar con Isaac, con Jacob, estar con ellos. E incluso desde un ángulo mundano también. Era la plenitud para un judío. Jesús sigue, construye la historia en esas condiciones. Vamos a hacer lo que hable Abraham. Pero el punto central es, crean la palabra de Dios. Bien, amigos, recordemos que dijimos que es una profecía. Este servidor sostiene que es una profecía. Por los siguientes hechos. Este relato fue anterior al acontecimiento del verdadero Lázaro que falleció. Si alguien dice es pura coincidencia, muy bien, se puede respetar. Pero lo que importa, amigos, es que en el contenido del relato aparecen esos elementos tan ciertos de Abraham, que Abraham dice: si no creen a Moisés y a los profetas, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer. Y así ocurrió literalmente con Lázaro. Vamos pues a dos partes de Lázaro, capítulo 11 y capítulo 12. Juan, capítulo 11. Versículo 38 en adelante, momentos previos a la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dice, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho para que allí el Sanedrín les dé una opinión de algo que ellos no vieron. Muy triste que dependamos del hombre. En lugar de creer como los primeros, estos segundos judíos preguntan al hombre, consultan la carne. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dice, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Noten, acuérdense el relato de el rico en el infierno y de Abraham en el paraíso, teniendo allí a Lázaro. Cuando el hombre le pide, envíalo a testificar. Y Abraham dice, tiene la Biblia. No, no, mándalo, ellos creerán de los muertos. Amigos, ya quieren matar a quien resucita. Este es un punto importante. Abraham podía haber incluido. No van a creer, aunque alguien vaya de entre los muertos y alguien lo resucite. A ambos los van a matar. Al que resucitó y al resucitado. Como ocurre acá en este caso. Seguimos leyendo Juan capítulo 11. ¿En qué termina este tema de acordar matar a Jesús por causa de la resurrección de alguien llamado Lázaro? Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Vamos ahora al capítulo 12 de San Juan. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Entonces Jesús dice, ¿recuerdan aquel evento de la mujer que unge a Jesús sus pies? Eso fue días posteriores en la casa de Simón, un vecino también oriundo de Betania, de donde eran María, Marta y Lázaro. Así que eran vecinos allí. Y esta María de Betania, la que ungió los pies de Jesús, es la hermana también de Lázaro. Miremos cómo sigue la historia. Entonces Jesús dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. La crítica porque había hecho el despilfarro, supuesto despilfarro de gastar ese mucho perfume cuando se lo podía haber vendido por denarios y ganar dinero para la misión. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. No solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Ahora sí, a ver, Lázaro, ponte a enseñarles a los judíos, según el pariente que está en el infierno. Testifícales para que no vayan al tormento. Recuerda el pedido. Lázaro, te tienes que acordar tú. Predícales. Abraham le había dicho al rico, tienen la Biblia. El rico pidió, no, que vaya uno de entre los muertos. O sea, mándalo a Lázaro. Bien, acá está. A ver, ¿qué haría? Veamos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Entendemos, amigos? Se cumplió la palabra de Abraham. Por más que mande a alguien de los muertos, no creerán. Si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán si alguien se levanta de los muertos. Palabras de Jesús puestas en los labios de Abraham. Bien, amigos, esto nos muestra que Jesús tenía razón. ¿Dónde queda entonces esta noción de vida en ultratumba? Es un relato que se construye para enseñar algo moral profundo. Por eso decimos una profecía con detalles tan especiales. Quisieron matar a Lázaro, así que no funciona lo que el hombre pidió, que desde su castigo en el infierno mande a alguien resucitado. Para que, amigos, esto nos quede claro, quiero traer una segunda historia parecida y similar. Y es que Dios hace hablar a los muertos, no que los muertos hablen. Esto lo vamos a mirar primeramente en el Génesis. Dios no tiene problemas de hacer hablar a los muertos para enseñar la lección. Esto aparece en Génesis, capítulo 4. Versículo 9 en adelante. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Él respondió: yo no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Muy ofensivo en la forma de contestar. Y Dios le dice: ¿qué has hecho? Noten esto, amigos. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Pregunto, queridos amigos y hermanos, ¿será que Abel está en ultratumba clamando venganza? No, la Biblia no enseña eso. Que Dios hace hablar o pone un mensaje como que es Abel el que está hablando, es obvio. El muerto no puede hablar, pero Dios sí va a reclamar en nombre del muerto venganza. En nombre del muerto, justicia, que lo pague. Por eso se expresa de esa manera. E incluso sabiéndolo, Dios pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios ya lo sabía. ¿Qué me importa? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Mira, Abel está clamando venganza. No, amigos, la sangre de Abel clama venganza porque la tierra abrió su boca para tragar la sangre. Y la sangre fue dada como señal de vida. Miren cómo lo va a expresar Génesis, capítulo 9, versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Noten, la sangre llega a ser la vida, el alma. La palabra hebrea usada allí es nefesh, que significa alma. Carne con su nefesh, carne con su vida, no comeréis, porque eso es la sangre. Entonces, la sangre para Dios es la constitución del ser vivo. Se derramó la sangre, se le fue el alma y la tierra se lo tragó. Pero no un alma que se mueve por sí misma, descarnada, que flota, un alma que piensa. No, no, la vida misma se fue en la sangre derramada. Para que nos quede claro, amigos, esta historia, vamos a ir a otro relato, el que aparece en Apocalipsis, similar al de Abel. En el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9, al abrirse el quinto sello, aparece igual que Abel, la gente muerta, cuya sangre, que es la vida, aparece derramada, sacrificada como animales. Y Dios dice, en el altar del sacrificio, porque dieron su vida por la causa. Y esa gente clama venganza. Y la palabra griega que se utiliza es nefesh también. Nefesh o psije. Nefesh en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que se usará psije. Pero amigos, no es un alma en el concepto griego. Recuerden que ya lo hemos señalado, que psije desde el punto de vista de la mitología griega, sí es un ente vivo, una sombra que se mueve, que habla, que se respira y que vive allí en el Hades, que es la morada de los muertos, allí abajo de la tierra. Era creencia de los mitos griegos. Ya dijimos que esto aparece señalado en la Odisea, una obra épica de parte de Homero. En el capítulo 11 se habla del descenso del héroe Ulises metiéndose allí en el Hades, buscando el alma de uno de sus compañeros para poder conversar y orientarse. Bien, en este caso, en Apocalipsis capítulo 6, el quinto sello, versículo 9, se nos habla también de lo mismo, los muertos que están clamando. Pero amigos, no es como en la mitología griega. Dios los hace hablar, porque Él está interesado en la venganza, en castigar la gente que fue perversa al derramar la vida de esa gente como agua que se tira por los caños, decimos nosotros. ¿Cuántas veces ocurre esto? ¿No han visto ustedes a veces imágenes de gente criminal? Se hablaba de Chile, cuando la policía, los militares, en helicópteros, tiraban los cadáveres allí en el océano para hacer perder cualquier pista o evidencia de quienes se oponían al gobierno chileno. Típico de ese lugar o de cualquier lugar del mundo. Tratar la vida, la sangre, como nada. Tirarla a los perros, decimos también. Bien, así es como Dios concibe el trato que los pecadores hicieron contra estos santos que claman venganza. Y Dios hace hablar a estas almas. Pero en verdad es la sangre derramada la que pide venganza, como ocurre con Abel. Leamos pues Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas? Tomas venganza de nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen. Noten, se usa el término que sigan durmiendo esos cuerpos muertos, pero a quienes Dios los hace hablar, como que piden venganza. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí tenemos esos ejemplos, amigos, en que Dios hace hablar para dejar un mensaje. Pasó con la parábola del rico y Lázaro. Dios pone en los labios de los protagonistas, tanto del hombre rico, una historia ficticia que fue rico, no fue malo. Uno esperaría que para ir al infierno hubiera sido malo. No, era derribar la teoría judía de que el rico heredaba inmediatamente el cielo. En este caso fue directo al infierno. Y este hombre clama ayuda, primeramente el dedo mojado en agua para mojar la punta de la lengua, y luego pedirle auxilio: vete a la casa de mis padres, yo tengo 5 hermanos más, que no vengan acá. Y en ese diálogo construido, Jesús quiere señalar la importancia de la fe en la palabra de Dios. Crean a Moisés, crean en los profetas, con eso alcanza. No, manda a alguien resucitado. Bien, apareció el verdadero Lázaro resucitado. Y miramos que los sacerdotes aún lo querían matar. ¿Por qué? Porque no hay amor de Dios en su corazón. No hay respeto por Moisés. No hay aprecio por la lectura bíblica. Miremos cómo lo va a expresar Jesús en San Juan capítulo 5, versículo 43 en adelante. Leamos pues. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, gloria o aplauso o aprobación, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿Cómo creeréis a mis palabras? Aún más, miren amigos, ahí en San Juan capítulo 5, versículo 42. Pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Al no haber amor de Dios, amigos, por más que venga el resucitado. Por eso, el concepto o el propósito de esta parábola del rico y Lázaro. No era tanto probar que existe vida en ultratumba. El alma descarnada anda por allí morando en su beatitud en el cielo. O si el alma fue mala, quemándose en el infierno. No, amigos, no. El relato cuenta de un propósito mayor para que seamos amplios como Jesús lo presenta. Y es que todos debiéramos estar atentos a los consejos de Abraham. Si no quieren ir al lugar de tormento, no hace falta uno resucitado. Tienen la Biblia, háganle caso. En la doctrina, amigos, de la resurrección del cuerpo, se nota algo muy distinto. Según lo que hacemos en este cuerpo, es lo que vamos a heredar. No esperar que la persona se muera y siga viviendo. No, es según lo que hayamos hecho en el cuerpo. Miremos cómo lo expresa 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. En consecuencia, ser responsables con el uso de nuestro cuerpo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es la razón de ser de por qué esta doctrina de la resurrección del cuerpo es más importante, más certera que esta noción hasta de escape, una noción en la que uno escapa fácilmente. Porque acá se nos enseña todo lo que hagamos con el cuerpo, amigos, tenemos que dar cuenta. Acá es distinto. ¿Saben cómo? Hay personas que enseñan que no importa lo que uno haga con el cuerpo, lo que importa es lo que hay en la cabeza. Somos tan débiles, proclives al mal, que Dios va a entender. Lo que Dios quiere ver, ¿qué hacemos con nuestras creencias? No, amigos. La creencia, la mente, la cabeza que tenemos acá, se asienta sobre un cuerpo. Y según lo que hacemos con el cuerpo, la mente se fortalece o no. Una persona que es alcohólica, viciosa, drogas, sexo, etc. Y que le atribuye importancia al espíritu, pero no importa lo que hagamos con el cuerpo. Ese comportamiento tan descuidado del cuerpo hace que su mente no esté a la altura de la pretensión que Dios quiere para la persona. De allí la importancia de darle al cuerpo lo que Dios quiere para él. Atención. Voy a invitarles a que me acompañen a mirar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 12. Vamos a usar la Biblia de las Américas o Biblia de Jerusalén para ver cierto detalle. La importancia que Dios le va a dar al trato de este cuerpo. Por eso la importancia, amigos. Según tratamos el cuerpo, vamos a la tumba y Dios dará el premio o el castigo. Pero en la noción de la inmortalidad es menos la importancia dada al cuerpo. Porque el cuerpo es un envase obligado, una cárcel en la que está el alma, la cual hay que cultivar. No, no. Cuando actuamos de esa manera, descuidamos el cuerpo y nos permitimos licencias corporales, porque lo que importa es el alma. No, amigos. Leamos pues entonces 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Notamos aquí, amigos, Pablo está utilizando el ejemplo de los alimentos y el estómago. hechos los unos, los alimentos para el estómago, unos y otros. En el caso de la pareja humana, los corintios traían la teoría de la tuerca y el tornillo, por eso Pablo habla de esta manera. Y es que el cuerpo masculino, teniendo el formato que tiene, está hecho para el cuerpo femenino, tuerca y tornillo. Y Pablo dice, no, no, tu cuerpo no es para eso, tu cuerpo es para el Señor. Para exaltar, amigos, esto lo queremos mirar en Pablo, la noción de que Dios mira el cuerpo como un don de Dios, no el alma. Reiteramos, el alma es el medio por el cual el hombre se escapa de su responsabilidad corporal. Miremos. Versículo 14. Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? No, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, versículo 16, es un cuerpo con ella? Porque el texto bíblico dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación, este es el gran problema de la tuerca y el tornillo. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué es grave? Porque el Espíritu Santo mora en un templo corporal, como lo va a decir a continuación. Y este templo es este cuerpo que está acá. Pero si por cometer pecados sexuales el Espíritu Santo se retira, porque no puede morar en un envase sucio. Acordémonos la parábola que Jesús cuenta de aquel mal espíritu que fue echado y anda vagando. Pero él decide regresar y encuentra la casa de donde fue echado. El texto nos dice que la encuentra barrida, adornada, pero un detalle más, y vacía. Y trae siete espíritus peores que él y toman posesión de esa casa. Así ocurre con la persona que, habiendo sido echado el mal espíritu, viviendo una vida nueva, consagrado al Señor, pero en algún momento se descuida, el Espíritu Santo sale, el hombre está desguarnecido, desprotegido. El antiguo mal espíritu regresa y toma posesión y su estado es peor. Bien, en el caso que estamos leyendo, amigos, se nos dice que el gran consejo, huid de la fornicación, porque cuando el hombre comete pecado, cualquier pecado está fuera del cuerpo. De los muchos pecados que hay, están afuera. Malos pensamientos, acciones. Pero pecar contra el propio templo del Espíritu Santo es de alto riesgo, porque el Espíritu Santo se va y esto queda vacío para que el enemigo pueda hacer su nueva morada. Leamos el texto. Versículo 18. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, no os pertenecéis? Pues por precio habéis sido comprados, versículo 20, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí, amigos, hacemos una salvedad. Estamos leyendo la Biblia de las Américas, pero no logra acertar, y este es un detalle que queremos traer, porque el texto original no trae la palabra espíritu. Así que vamos a buscar la Biblia de Jerusalén para leer el mismo versículo 20. El apóstol Pablo le da importancia al cuerpo, no al espíritu. La palabra "y en vuestro espíritu" del versículo 20 está ausente en los mejores manuscritos griegos, lo que da a entender que Pablo está pensando en el cuerpo. Esto es darle el debido cuidado, la debida atención al cuerpo, que es de gran valor a la vista de Dios. Y especialmente en Corinto, donde había un centro portuario famosísimo en la antigüedad por su corrupción. Estrabón es un geógrafo anterior a Jesús. Él escribió habiendo visitado a Corinto, él dijo, no es para cualquier viaje, perdón, no es para cualquier marinero un viaje a Corinto. Porque el marinero llega al puerto y se caracteriza por llegarse a las muchachas y las corrompe, etc. Pero acá es al revés. Llega el marinero, no es para cualquier viaje, o para cualquier marinero un viaje a Corinto. Porque llega allí y el mismo marinero es corrompido. Así que esta es la famosa frase que caracteriza a Corinto. No es para cualquier marinero un viaje a Corinto. Es un centro de corrupción. Corrompe a cualquiera. Hasta el más corrupto sale peor yendo a Corinto. Es lo que Estrabón quiso decir. Bien, amigos, miremos, esta es la versión de la Biblia de Jerusalén. Estamos en el capítulo 6, versículo 20, que es el que nos importa ahora. Podemos leer el 19 y 20, ahora se va a poner en pantalla, para ver entonces, ahí lo tenemos. Leemos 18 también para ver el contexto. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y que habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? No sois vuestros, no sois vosotros los dueños. Eso es algo que le pertenece a Dios, el cuerpo. Devuélvanle el cuerpo, no el espíritu. El espíritu, claro que sí, pero Pablo le da importancia al cuerpo. ¿Cómo debiéramos dárselo nosotros también? No al alma. El alma es un medio para que el hombre descuide el cuerpo y le dé importancia al alma. Ya vamos a mirar un texto al respecto. Ahora, 6:20. Habéis sido comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Punto. Así trae el griego original, los mejores manuscritos, muy cortito, y la Biblia de Jerusalén lo traduce adecuadamente. Quiero invitarles, amigos, a que miren lo que es distraer la atención. Para que vayamos razonando la diferencia que hay entre la doctrina de la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. En la Biblia se le va a dar tanta importancia a este tema del cuerpo, lo acabamos de ver, en que Dios nos enseña que tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho estando en el cuerpo. Por lo tanto, lo que hemos comido, lo que hemos tocado, lo que hemos olido, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos gustado, etc. Todas las acciones que provienen de las cinco avenidas del alma, los cinco sentidos. Todas esas acciones hechas en un cuerpo, que es el que tenemos nosotros. Es lo que la Biblia enseña, que tendremos que dar cuenta en el juicio. Mientras que el alma, una noción extraña a la Biblia, enseña que lo que importa es esa cosa que sale a la muerte del cuerpo. Y que por lo tanto hay que cultivar esa cosa llamada alma como lo más importante. Y que el cuerpo no lo es tanto, a lo sumo es una cárcel donde mora el alma, y a veces hay que, para que no nos hostigue tanto el cuerpo, darle algo de comodidad, de satisfacción, pero lo que importa es el alma. Cuando digo satisfacción, amigos, me estoy refiriendo a prácticas en las que no importa lo que hagamos con el cuerpo, importa lo que hagamos con el alma. Déjenme que se los ilustre. Le pasó a un pastor. Él procedía de una universidad de México y visitaba a cristianos en África. Allí lo recibió el pastor de la misma denominación, en África. Este pastor que iba de camino, un latino, tenía que hacer un estudio de campo sobre el crecimiento de las iglesias. Y el pastor allá lo recibió con aprecio, cartas de por medio de parte de la universidad. El pastor, muy buena onda, el anfitrión. Y le dice a su colega, pastor, aquí ya le hemos preparado una habitación para usted. Usted va a tener que hacer su trabajo, sabiendo que aquí cuenta con todo nuestro apoyo. Aquí tenemos la iglesia cercana, los hermanos están por acá, por allá. Acá tiene, en esta habitación, tiene todo lo que usted necesita, el refrigerador, su computadora, etc. Y además hemos provisto algo más, una joven dama de compañía para usted. Y el pastor se sorprendió. Hermano, yo le agradezco, pero ¿me puedo valer solo? No, forma parte del agasajo que le queremos dar. aquí en nuestra cultura, pues siempre estimamos dar a nuestros visitantes lo mejor que tenemos. Y acá hemos preparado a esta joven que iba a servir de mujer para fornicar. El pastor, pues, se escandalizaba. El pastor latino decía, perdón, pastor, no entiendo. Yo le agradezco, pero no hace falta. Con lo que tengo acá ya me alcanza. No, pastor, lo tiene que aceptar porque forma parte de nuestra cultura. Si no, los hermanos se ofenden. Y hubo tal diferencia, amigos. El pastor latino no quería ese regalo de una prostituta, de una muchacha allí, al servicio sexual del pastor, que el pastor anfitrión se quejó con la universidad, diciendo, este pastor nos trae mala influencia por los hermanitos allí que iban a escuchar esas cosas. La universidad se conecta con el pastor y le pide que regrese. Se había cancelado el estudio. Y luego enviaron a otro hombre. Ahí ya no sé la historia cómo terminó. Noten, amigos, para el pastor anfitrión, la pregunta que hago es, ¿era importante el cuerpo? No. Era el resto, cultivar todo el espíritu, estudiar la Biblia. Acá tiene, pastor, toda. Tiene la computadora, tiene todo para comer, para satisfacerse. Y aún si tiene sus necesidades sexuales, está la mujercita acá también. Para que usted haga un buen trabajo. Noten, amigos, para ese pastor anfitrión lo importante era el espíritu. No, no. Por supuesto el espíritu, el alma, pero el alma que se mueve en un cuerpo. Dios cuide este cuerpo que tenemos acá. Muchas veces damos importancia a otros asuntos en lugar de darle a lo que es lo básico. En este caso es el cuerpo. Y de esto queremos hablar. Esa es la diferencia, amigos. Quienes enfatizan el alma, descuidan el cuerpo, se les nota. Los que enseñan la resurrección del cuerpo saben que hay que cuidarse con ese cuerpo para heredar la resurrección. Y así, pues, queremos invitarles, amigos, que ustedes también puedan leer en su palabra y amar esta doctrina, la resurrección del cuerpo, que Dios nos pone delante de nosotros para que conozcamos más, amemos al Señor que nos va a dar vida otra vez por medio de la resurrección. Y el hombre que falleció vuelve a vivir. O si nunca muere, en ocasión de la segunda venida, recibe un cuerpo nuevo, pero a través de ese cuerpo, tributarle adoración al Creador. Y esta noción cada vez tiene que ser desenmascarada como antibíblica y que Dios no la puede aceptar. Amigos, deseamos que Dios les guarde, los bendiga. Gracias por acompañarnos, que el Señor more con ustedes y seguiremos estudiando más en la siguiente emisión sobre estas doctrinas. Fundamento o rudimentos, dice el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Que Dios las bendiga, nos miramos en la siguiente emisión. Amén.